para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Converso de inverso, música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Quito, la carita de Dios y la capital de la cultura. El programa Converso es un espectáculo en tu radio. El día de hoy contamos con la presencia de un escritor que ha venido desde la tierra de los tres Juanes. Él es Víctor Patricio Durán Garcés. Nació el 17 de marzo de 1961 en Ambato, estudió en la Universidad Técnica de Ambato, obteniendo su licenciatura en Administración de Empresas. Actualmente se encuentra tomando un diplomado en Comunicación Corporativa en la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro de su experiencia profesional tenemos, en 1984 a 1987, en el Banco del Pacífico, asistente de auditoría en Ambato. 1988, Sociedad de Comerciantes e Industriales de Tungurahua, comisario revisor. 1989-1990, Cooperativa de Ahorro y Crédito, Cámara de Comercio de Ambato. Vocal del Comité de Crédito. En 1993, Banco de Préstamos, asistente de crédito. 1996, Cooperativa Contransli, gerente general en Galápagos. 1997, Colegio Nacional Galápagos, como profesor. 2005, Clínica Durán, gerente de comercialización. 2006, Teminosos S.A., gerente comercial. 2007, Diario El Heraldo, columnista. En 2008, director del Consejo Editorial de la Cámara de Comercio de Ambato. 2009, gerente de marketing Clínica Durán Ambato. 2010, coordinador de proyectos de Cámara de Comercio de Ambato. 2011, columnista invitado del diario El Hoy. 2012, candidato a la Asamblea Nacional. 2013, director de la sección Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua. 2014, columnista invitado de la revista Familia. 2015, columnista diario La Hora hasta la actualidad. 2017, Asamblea Nacional. Entre sus obras publicadas tenemos Nombre para su bebé, es un diccionario, Jessica, crónica de una tragedia en Galápagos, Cartas a un joven bachiller de orientación, libro 80 años de historia, Cámara de Comercio de Ambato, asesor de investigación, libro 50 años diario El Heraldo, investigación, poesía insular, poemario, Un león en la biblioteca, obra de relatos cortos escrito en conjunto con otros autores. Entre sus datos de interés tenemos licencia internacional para bucear, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Ambato, estudios en filosofía y letras en la Universidad Técnica de Ambato, editor semanario La Opinión, Galápagos, coordinador de la revista Dinámica Comercial de la Cámara de Comercio de Ambato, miembro de varios tribunales de concurso colegial de libro leído, miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Tungurahua, más de 1000 artículos publicados en diarios y revistas. Entre sus obras por publicar tenemos Darwin para principiantes, biografía, Montalvo para principiantes, biografía, El candidato, novela, y La gata y el cuarentón, novela. Y tenemos también algunas de realismo sucio. Bienvenido, Patricio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana Cecilia. Sí, muchas gracias por la invitación aquí a este importante espacio. Realmente es muy importante tener esta acogida para expresar y conversar de algunos temas de interés. Converso con el personaje de esta semana. En el tema de hoy, usted también es nuestro invitado porque está en nuestra frecuencia. Estimada audiencia de Radio Casa de la Cultura, tengan ustedes muy buenas noches. Recuerde que este programa, Converso, es transmitido por el dial 940M o a través de la página web www.radiocce.com. Para mí es un gusto esta noche conversar con Patricio Durán, donde detallará las experiencias de su libro Cartas de un joven bachiller, publicado en Ambato. Patricio, bienvenido. Muchas gracias, Diego, por la oportunidad de saludar aquí a la culta audiencia y pues estoy completamente a su disposición. Muchas gracias, Patricio. Para nosotros es un gusto siempre compartir con la gente involucrada en las palabras, en la letra, en la literatura, en el periodismo. ¿Qué fue lo que le inspiró a usted para escribir esta obra? ¿De dónde nace? ¿De cuál es el núcleo central de este libro? Bueno, la idea nació de una experiencia personal, ¿no? Cuando estaba a punto de salir del colegio, pues yo dudaba en qué carrera seguir, ¿no? Pues estaba entre que me gustaba lo que es la literatura, la economía, incluso quería hacer una carrera militar. Entonces ahí veía yo que naufragaba en la duda, ¿no? De qué mismo hacer. Y esto les pasa a muchos estudiantes que están por salir del colegio, ¿no? Claro que tienen, y siempre es la pregunta inclusive de los padres, no sé si usted tenía esa presión de que ya le dicen en ciertos años de colegio, ¿y qué vas a seguir en la universidad? ¿Ya estás estudiando? ¿En cuál universidad vas a estar? ¿Qué es lo que quieres? ¿Usted tuvo esa presión también en su época o no mucho? Sí, sí. Recuerdo que mi papá tenía un negocio, una venta de telas, y me decía que estudie administración de empresas para que le ayude en su negocio. ¿Ya? Pero lo mío era otra cosa, ¿no? O sea, me gustaba lo que es, como digo, la literatura, la filosofía, o sea, las ciencias sociales. Uh-huh. Y en el colegio en el que yo estaba, en ese tiempo, pues no había esta especialización de sociales, sino había físico, matemático, químico, biólogo. Entonces yo le había dicho a mi mamá que, mamá, yo quiero cambiarme de colegio porque quiero estudiar sociales. Y la respuesta típica, ¿no? Dice, ¿cómo es? Sociales estudian solo los vagos, ¿no? Hay ese estigma para las ciencias sociales. Claro. No, me decía, tú tienes que ser un ingeniero, tú tienes que estudiar físico, matemático. Entonces, viendo esa situación de que otros dos compañeros estaban así, ¿no? Que, como digo, naufragaban en la indecisión de saber, de no saber, más bien dicho, qué profesión estudiar, ¿no? Entonces se me ocurrió este libro, que es de orientación, de motivación para los jóvenes, en el que se topan temas importantes, ¿no? Interesantes para los jóvenes que están en el colegio. Podríamos de pronto también mencionar los temas que topa el libro, ¿no? Que son, por ejemplo, bueno, trata de la vocación, ¿no? Uh-huh. De eso que es algo natural, de lo que nos gusta hacer a los seres humanos, ¿no? Habla de la universidad, habla del empleo, habla también qué hacer en el tiempo libre, de la política. Ahora que la política necesita de nuevos jóvenes, nuevos líderes, ¿no? Que hagan la política, que realmente se involucren en la política. Y aquí a los jóvenes yo les hago un llamado para que realmente se preocupen y se preparen para ser unos buenos políticos. Porque la política, sabemos que es una de las, digamos, la política es una de las más nobles actividades del ser humano cuando se la hace de buena manera, ¿no? Como uh-huh. servicio a la comunidad, a la sociedad. Pero vemos que lamentablemente los políticos o politiqueros, digamos, actuales, más bien se benefician ellos personalmente, ¿no? Y ya lo hemos visto hasta la saciedad en los últimos días, ¿no? ¿Y eso cómo afectaría a la cultura? Porque, bueno, en parte me interesa mucho de este libro las múltiples citas que usted hace respecto a cada tema, va colocando citas. Por ejemplo, una parte que dice el amor y el sexo, habla sobre Woody Allen, que dijo una frase que dice: el amor es la respuesta, pero mientras usted la espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas. Es decir, ¿usted primero pensó en la cita o primero escribía el capítulo y según eso colocaba una cita? Bueno, primero ya tenía, digamos, el material, ¿no?, del que iba a tratar. Uh-huh. Por ejemplo, entonces yo buscaba frases relacionadas al tema, ¿no?, que sean pertinentes. Entonces, y así en cada una de todos los capítulos que hay, ¿no?, que son como 14 capítulos, digamos. Uh-huh. Entonces, como le comentaba, este libro está escrito en forma de correspondencia a un anónimo estudiante secundario, próximo a graduarse de bachiller. Cartas a un joven bachiller es un libro que trata temas de actualidad y procura ayudarles y orientarles en la a veces difícil pero fundamental decisión de elegir una profesión, ¿no? Esta obra pretende responder a inquietantes interrogaciones que se plantean los estudiantes que están por egresar del colegio. ¿Qué carrera debo elegir? ¿En realidad me gusta esta profesión para dedicarme a ella toda mi vida? ¿Debo estudiar o trabajar? ¿Puedo incursionar en la política? ¿Por qué me siento deprimido? Entonces, estos temas, ¿no?, que realmente les importa mucho a los estudiantes, incluso topa el tema del suicidio, ¿no? Porque uh-huh. como podemos ver, últimamente hay algunos casos y va en aumento de suicidios de jóvenes, incluso hasta de niños. Uh-huh. Por ejemplo, en mi provincia, en Tungurahua, Ambato, es la provincia que más suicidios tiene, ¿no? Niños, ¿alguna causa en particular? Principalmente se dice que son por cuestiones sentimentales y económicas. Uh-huh. Uh-huh. Así en este, digamos, primero lo que es sentimental es sobre todo los jóvenes, ¿no? Y en personas mayores ya les afecta más es la situación económica, la falta de trabajo, muchos ingresos, muchas deudas, muchos gastos. Entonces, eso les lleva a una situación bien difícil, ¿no?, que no pueden manejar. Y la gente piensa que la única solución es el suicidio, ¿no? Ahora, conversando un poquito acerca de lo que los jóvenes, bueno, obviamente esas inquietudes que usted ha podido expresar, ¿cuál le parece a usted la fundamental, que es la que más le ha generado duda en la gente? ¿La carrera, la profesión cuando ya la tienen, si estudiar o trabajar, si probar algún tipo de droga, el cigarrillo o el alcohol? ¿Qué es lo que usted considera de estas preguntas claves la más, ¿qué se puede decir?, la más dudosa, digamos así, en los jóvenes? ¿Qué es lo que usted más cree que estas dudas le generan a la persona? Justamente la elección de la carrera, ¿no? Uh-huh. Porque si partimos de que la vocación es esa tendencia natural a hacer lo que a nosotros nos gusta, muchas veces por A o B circunstancias, por cuestiones económicas, familiares, o de cualquier otro tipo, no podemos estudiar la carrera que nos gusta. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Como decía al principio, yo tuve que estudiar la carrera de administración de empresas, que me dijo mi papá, ¿no?, que, uh-huh. que estudie esa carrera porque eso iba a ayudar al negocio. Y así pasa frecuentemente. Por ejemplo, el papá, que es médico, quiere igualmente que su hijo estudie medicina. Si es abogado, igual, que sea abogado. Y así, pero no siempre tiene el joven esa tendencia natural a hacer lo que le gusta, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo fundamental del libro. Ahora, para usted, en el tema de la carrera, ¿se busca ahora más en la actualidad? Porque de lo que creo yo, los padres ya no ejercen tanta presión como antes, pero ¿cree usted que ahora se elige una carrera por lo lucrativo? ¿O ahora sí un poco más por el gusto? ¿O es que el estudiante en bachiller ya dice, no, yo no sé qué estudiar todavía, pero sí quiero algo que me dé plata y que me ayude a mantenerme cuando sea ya más adulto? Bueno, aquí partiría de un tema, ¿no?, que aunque parecería al principio no venir a colación, es que a nosotros nos han enseñado primeramente que tenemos que conseguir una profesión y ahí seremos felices, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos graduamos, muchas veces la felicidad no llega. Uh-huh. Dicen, no, cuando te cases ahí serás feliz. Uh-huh. Igualmente, no es así. Pero yo lo que pienso que es fundamental es que primero debemos enseñar a nuestros hijos que primero sean felices, o sea, con lo que tienen, ¿no? Y más adelante, bueno, el resto vendrá por añadidura, digamos, ¿no? Pero no pensar en que la meta es la felicidad, sino es el camino. Uh-huh. Entonces, eso podría... Ahora, en sí, Cartas de un Joven Bachiller es para el bachiller, o también usted pensó en los padres de ese bachiller. O sea, llegar a, muchas veces, a educar también a los padres de este joven estudiante. Bueno, obviamente no está dirigido a los padres también, ¿no? Porque un padre que lee esto se va a dar cuenta de que lo importante es que su hijo estudie lo que le gusta, ¿no? Lo que... su vocación, ¿no? Así sea, muchas veces, si quiere hacerse cura, digamos, si tiene esa tendencia, y ahora que hace mucha falta sacerdotes, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes prefieren otras carreras, ¿no? Ahora, como este libro está dirigido a sus hijos, ¿usted pensó, a pesar de que es un libro que usted dice anónimo, pero ya al dedicarle a sus hijos, ¿cree usted que ya se idealizó a cierto punto como padre de familia y pensó en el sentido de que yo voy a escribir un libro en el sentido que a mí me enseñe o de que a mí me dé una guía de cómo tratar a mis hijos? ¿Va por ahí también este libro un poco? ¿O esto es algo simplemente por la etapa en la que se escribió esta obra? Bueno, sí, tiene algo de eso. Pues yo como padre, bueno, los padres no nacemos sabiendo, ¿no?, ni tampoco hay escuelas para padres. Nosotros vamos, pues, cometiendo muchos errores al educar a nuestros hijos. Vamos, como decía el poeta, vamos haciendo camino al andar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pues, todos los temas estos que topan son los que a mí me han inquietado, me han interesado, y que de alguna manera sí puede tener ese sentido de querer también, que mis hijos tengan un apoyo, ¿no?, en este sentido. Ahora, ¿usted ya había leído un libro antes o por la necesidad de encontrar un libro como este usted también lo escribió? Bueno, yo leí un libro de Mario Vargas Llosa, ¿no?, que también está escrito así en forma de cartas, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta yo de que podría ser algo ya más enfocado, ¿no?, a este tema. Uh-huh. Entonces, y como yo fui profesor también de colegio, los estudiantes tienen muchas preguntas, ¿no? Entonces, ahí también fue que se me ocurrió esta manera de hacer el libro, ¿no? Porque esta carta está, como digo, escrito en forma epistolar, ¿no?, de que los estudiantes hacen preguntas, ¿ya?, y yo les voy respondiendo de acuerdo a mi criterio, ¿no? Ahora, cambiemos un ratito un poco la conversación para hablar de sus gustos literarios a propósito de la mención que usted ha hecho a Vargas Llosa, porque me parece interesante el sentido de que varios escritores importantes en la historia, por ejemplo, entre ellos Kafka, también escribió unas cartas a su padre, concretamente. Porque, claro, el padre de Kafka era un padre, digamos, bastante negativo para él. Lo minimizaba, lo maltrataba. Entonces, él como que a cierto punto da a entender que él tenía miedo de su padre. ¿Cómo usted siente que debe ser la figura paterna ante situaciones adversas de los hijos? Bueno, un padre debe ser tener primeramente en sujeción a sus hijos, ¿no? En base a preceptos éticos, morales, ¿no? Incluso si cabe también hasta religiosos, porque vemos que realmente toda esta situación de corrupción que estamos pasando es porque algo está fallando en nuestra educación, ¿no? Familiar porque, también. Claro, porque como sabemos, la educación parte del hogar, ¿no? De la educación, de los valores que pongamos en nuestros hijos. Cuando son pequeños, si tienen fuertes valores, van a mantenerse incólumes en su vida adulta, ¿no? Con unas buenas bases morales, éticas. Para usted, ¿qué libro, qué obra representó estas bases morales para usted? Bueno, a mí me gustó bastante un libro que leí en tiempos de colegio, El Hombre Mediocre, ¿no? De José Ingenieros. Pues ese libro realmente me despertó, ¿no? Y de ahí, pues, visto en la manera en que Ingenieros toca los temas, ¿no? De una manera muy, muy vertical, y dice las cosas directamente, pues yo también, a lo largo de mi vida, también he tratado de llevar así una vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo decía que el hombre es malo por naturaleza. ¿Está usted de acuerdo con esa aseveración o no? Bueno, si nos ponemos a pensar y vemos a cuando juegan dos niños, ¿no? De pronto empiezan a pelear, un niño se ve el egoísmo, ¿no? Que hay en los mismos niños desde el principio. Uh-huh. Entonces yo pienso que sí tiene parte de razón, ¿no? Que incluso tiene también en la Biblia, dice, el hombre no puede dirigirse a sí mismo, ¿no? Y ya lo estamos viendo, cómo está este mundo con nuestros políticos que nos llevan, en vez de llevarnos a un progreso, pues nos llevan de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo. Entonces yo pienso que sí, en verdad, hay algo de razón en lo que dice Maquiavelo. Ahora, hablando un poquito de la idea de Charles Bukowski, que nos había conversado, que es uno de sus escritores favoritos, ¿por qué se da esto? Primero, ¿qué es lo que encontró en la obra de él? Porque, bueno, un poco tiene relación tal vez por lo que he explicado, de que el mundo que él también cuestiona así, con el realismo sucio, siempre es el mundo, es la parte muy negativa. Uh-huh. Es lo que inclusive los existencialistas como Camus en su tiempo analizaban. A propósito, que en entrevistas anteriores conversábamos sobre George Orwell, a propósito de estos temas que usted ha tocado, de cómo son estas vigilias que se dan por parte de ciertos grupos del poder, que a los ciudadanos, como en 1984, con la ciencia ficción un poco han logrado desvelar estas formas maquiavélicas. También a propósito de Maquiavelo, cómo funciona con Rebelión en la Granja, por ejemplo. Pero Bukowski, digamos que en ciertos sentidos no se queda atrás con la forma que él tiene, un poco, inclusive un poco cruda. Y le hago esta pregunta porque con su libro y analizando con Charles Bukowski, sí es como que un poco antagónico, en el sentido de que el suyo es un libro justo para cultivar valores, pero en cambio Bukowski saca todo lo putrefacto de las sociedades. Entonces, uh-huh, mi pregunta es, ¿cómo le influencia usted o lo influenció? No para esta obra en concreto, sino para otras que ha escrito o que piensa escribir. Bueno, digamos que hice un descubrimiento tardío con Bukowski, ¿no? Hace unos 4 años será, ¿no? Y mi libro fue escrito ya hace un poco más de unos 10 años. Entonces, o sea, me llegó a gustar esa forma descarnada con la que describe a sus personajes, ¿no? Que en la mayor parte se trata de ebrios, prostitutas, ladrones, todo el bajo mundo, digamos, de Los Ángeles, ¿no? Porque él se ambienta y vivió, pues, en la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Entonces, toda esa situación, de la manera de decir las cosas directamente, ¿no? Sin adornos, sin metáforas, digamos, sin ambajes, ¿no? Entonces él lo dice todo así, y es pues es uno de los ingredientes, digamos, del realismo sucio, ¿no? ¿Usted escribiría un libro de ese estilo? Bueno, ya lo tengo, sino que pues no ha habido la oportunidad de publicarlo, ¿no? Uh-huh. Que a veces tengo miedo también, o sea, porque estamos en una sociedad un poco... Curuchupa, ¿cómo se dice? Curuchupa, pacata, tal uh-huh. vez también, ¿no? Porque se escandalizan mucho de las cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso justamente, retomando su libro, es... ¿Usted ha encontrado tal vez eso en algunas preocupaciones que el joven tiene actualmente? Porque claro, a veces... como vuelvo y repito, habla usted del tema de la sexualidad en su obra como es algo muy natural. No sé si ha tenido usted algún comentario de algún padre que le ha dicho, oiga, pero si es un cartoon joven, ¿cómo se le ocurre poner esos temas? ¿Se ha encontrado o no? ¿O le dio miedo a veces también en este libro escribir algo sobre eso, a pesar de que no sé si sintió la necesidad, porque es importante, uh-huh. bien o mal, es un tema que se debe abordar? Claro, eso justamente, y es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Mire cómo toda esa expectativa que ha generado esta... este proyecto de ley, digamos, sobre el género y toda esa situación que, uh-huh. que ha levantado mucha polvareda, digamos, ¿no? Y ha levantado a los padres de familia y toda esa situación. Entonces, me parece que el sexo es muy importante y hay que tomarlo de una manera natural, porque es de parte del ser humano, ¿no? O sea, la sexualidad. Parte biológica del ser humano. Exacto. De todas las citas de los personajes famosos que usted expone en estas cartas, ¿cuál es la más representativa para usted? ¿De todas las citas? De autores que usted coloca en varias partes, digamos así. Pues, porque obviamente se nota que no son citas puestas al azar, entonces uh-huh. esa es la idea. ¿Cuál de estos autores ha sido el que usted más le interesó, o el capítulo que más le gustó escribir y sobre eso colocar dicha cita? Bueno... esta cita que me gusta, incluso yo la tengo en mi muro, en el Facebook, ¿no? Que dice, lo que puedas hacer o has soñado que podrías hacer, debes comenzarlo. La osadía lleva en sí genio, poder y magia. Esta es una obra de Jochen van Goethe, uh-huh. ¿no? El alemán, uh-huh. el alemán, el escritor. No, entonces me gusta mucho porque muchas veces los jóvenes tienen sueños, ilusiones... que no las logran plasmar más adelante, ¿no? Y poco a poco van muriendo por las situaciones de la vida diaria, muchos obstáculos, y realmente del joven alegre, optimista que salió del colegio, al cabo de unos pocos años es un ser apagado, sin ilusiones, porque no pudo conseguir su objetivo, ¿no? Entonces... por eso es esa frase que a mí me gusta, y quisiera también que los jóvenes pues mediten en ella, ¿no? Porque dice, lo que puedas hacer o has soñado que podrías hacer, debes comenzarlo. Que la osadía lleva en sí genio, poder y magia. Bien, como el tiempo lamentablemente, Patricio, es nuestro gran enemigo, usted como periodista sabe que el tiempo es crucial para esta actividad. Sí. Para nosotros ha sido un placer compartir micrófonos sobre estas ideas que engloban cartas de un joven bachiller y otros talentos literarios que se expresan en este libro. Cortamente, Patricio, ¿este libro está a la venta? ¿Cómo la gente que nos escucha podría adquirir esta obra? Bueno, está a la venta en las librerías de la ciudad de Ambato, ¿no? Uh-huh. De donde yo soy oriundo, ahí está a la venta. Pero más adelante voy a hacer una promoción del libro y pues pondré a disposición de los estimados oyentes en donde lo pueden adquirir. Bien, nuevamente... esperamos que este libro sea acogido por los jóvenes. Desde esta cabina le auguramos, Patricio, éxitos en su carrera como escritor. Ecuador, felicidades y siga en sintonía de Converso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Promocionales publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, Edo 17 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. El Ángel Editor presenta Todo coincide. La misma ventana, la luz verdosa en sus manos, el mismo reloj crucificando las palabras. Hoy me da por llover. Hoy me da por llover. Libro de poesía de Luis Enrique Yaulema Horna. Martes 17 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Jorge Washington, E242 y Ulpiano Páez, en Quito. Hoy me da por llover. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con Verso D, la música y la historia. Buenas noches, amigos, los saludamos fraternalmente en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y de compartir este programa. ¿Cómo estás, María Fernanda? Hola, ¿qué tal, Andrés? Un gusto especial a un saludo especial a nuestros amigos de Converso. Comenzaremos hablando de Franz Joseph Haydn. Nació en un hogar católico en Austria el 1 de abril de 1732 y murió en Viena el 31 de mayo de 1809. Junto con Mozart, Haydn es considerado el máximo compositor del periodo clasicista de la música clásica y uno de los más grandes compositores de este género. Se le considera el padre de la sinfonía y del cuarteto tal como lo conocemos en la actualidad. También fue innovador en definir la forma de la sonata y de componer sonatas para teclado y tríos para piano. Haydn se casó en 1760, pero el matrimonio no se entendió y no tuvieron hijos. Tuvo, por el contrario, una larga relación sentimental con una cantante de los Sterzheim, con la que, según algunos biógrafos, tuvo uno o varios hijos. En 1781, Haydn estableció una estrecha amistad con Mozart, sobre cuyo trabajo había tenido alguna influencia en los años anteriores. Sintió una gran admiración por Mozart y por la maestría con la que había escrito sus recientes óperas y conciertos. Por su parte, Mozart se esforzaba en componer música de cámara que estuviese, en su opinión, a la altura de Haydn, a quien dedicó unos cuartetos de cuerda. Como compositor, Haydn siempre será recordado con reverencia. Él fue el fundador de la Escuela Vienesa de Composición, Su carrera comenzó cuando la Convención General aceptaba que la música palestrinesca iba siendo abandonada como la última forma de composición musical. Se hacía sentir una gran necesidad por mayor libertad creativa y un respiro en el campo de nuevas concepciones instrumentales. Sobre esas bases, los sistemas de composición de Haydn satisfizo a un gran número de ansiosos espectadores, llegando a ser sus composiciones muy populares, a la vez que fuente de notable influencia en otros grandes compositores, tales como Mozart y Beethoven. Fue a partir de esas influencias que se origina la escuela moderna de composición musical. Haydn estuvo aislado del mundo durante largos años al servicio de Nicolás Esterházy. Este aislamiento le benefició en dos sentidos. Evitó que se contaminara con otras músicas y le brindó la oportunidad, como si de un científico en un laboratorio se tratara, de experimentar casi ilimitadamente con la estupenda orquesta del príncipe. Así es, Andrés. Haydn estuvo recluido durante casi 30 años. Su obra salió clandestinamente del palacio y viajó incontroladamente por Europa, cayendo muchas veces en manos de editores sin escrúpulos, que no dudaban en tergiversarla, mutilarla o apropiarse de la fama de Haydn para publicar con su nombre obras de autores menos conocidos, lo cual causó un caos que, a pesar de los numerosos y serios esfuerzos que se han hecho durante todo el siglo XX para clasificar y clarificar la dilatadísima obra de Haydn, durante aquellos años aún no han podido ser totalmente organizados. Haydn trabajaba según la temporada del año, bien en Viena, bien en una de las casas de campo que tenía la adinerada e influyente familia para la que trabajaba. Una de las casas de campo favoritas de la familia se llama Esterháza y se encuentra en la actual Hungría, cerca de la frontera con Austria. El trabajo para los músicos se multiplicaba en la temporada de verano, ya que los Esterházy, grandes amantes de la música, recibían numerosísimos invitados a los que no dudaban en homenajear con diversos entretenimientos, muchos de ellos musicales, tales como representaciones operísticas, a veces hasta dos por semana, música de cámara, conciertos de su espléndida orquesta. Haydn era uno de los grandes atractivos para los visitantes, ya que, sin él saberlo, se había convertido en un afamadísimo compositor, cuya fama crecía y crecía por toda Europa. Pero esa es otra historia. En la casa tenía que atender la composición, encargarse de los ensayos, supervisar las representaciones, era el responsable del material y también tenía que velar por el cumplimiento de su deber de los músicos, instrumentistas y cantantes, así como interpretar la música diaria que el príncipe tuviera a bien escuchar. En 1790 murió el patriarca de los Esterházy y su sucesor resultó ser un hombre sin interés por la música que despidió a la orquesta y jubiló a Haydn. Con tal motivo aceptó la oferta de un empresario musical alemán para viajar a Inglaterra y dirigir sus nuevas sinfonías con una gran orquesta. Su estancia en este país fue un gran éxito. Haydn alcanzó una amplia fama y tuvo considerables ingresos. En Inglaterra compuso también algunas de sus obras más sobresalientes, como las Sinfonías de Londres y las Sinfonías Militares, el Cuarteto Reiter o el Rondo Gitano para trío con piano. Fue innovador en definir la forma de la sonata y de componer sonatas para teclado y tríos para piano. A partir de 1782, una enfermedad que había tenido anteriormente volvió a aparecer y se desarrolló hasta tal punto que ya no era capaz de componer, si bien en su mente las ideas de nuevas obras fluían con facilidad. A pesar de estar bien cuidado y no faltarle de nada, así como de tener amigos y ser un músico apreciado, Haydn debió pasar sus últimos años entristecido por no poder trabajar en su música. Su extensa producción comprende 13 óperas italianas, entre las que cabe destacar Il Mondo de la Luna, Armida, Orfeo y Eurídice. 14 misas, especialmente la Misa de Santa Cecilia en 1772 y la Misa Nelson en 1798. 3 oratorios, El Retorno de Tobías, La Creación y Las Estaciones. Cantatas, 52 sonatas para piano, 83 cuartetos, 47 divertimentos para orquesta y grupos de cámara, 50 conciertos para instrumentos solistas, piano, violín, pianoforte, flauta, corno, violonchelo, contrabajo y trompeta. 31 tríos con piano, 67 dúos de violín y bajo. 6 duetos para arcos, 8 sonatas para violín y piano y 104 sinfonías. Haydn murió a los 77 años de edad mientras Viena era atacada por las tropas de Napoleón. Sus últimas palabras fueron las que dirigió a sus sirvientes, tranquilizándoles acerca de las bombas que caían en la vecindad. Armida. la historia de la canción Vasija de Barro. Vasija de Barro es uno de los himnos de este país y por ende un símbolo nacional. Gonzalo Benítez se encontró en la calle Guayaquil con Osvaldo Guayasamín y le invitó a una reunión en su casa para el viernes 7 de noviembre de 1950 a las 7 de la noche. Pero recién podía ir después de la radio a las 9 y media. Se pusieron de acuerdo y Osvaldo pidió que le avisara a Valencia. Así que fueron a donde Osvaldo, pero no tenía la casa de ahora, sino que vivía donde el papá, al frente de la basílica. Llegaron como a las 10:30 de la noche y el resto de invitados ya estaban medio avanzados en tragos. Fueron con una guitarra de Gonzalo que después rompió Valencia en una reyerta. Él era quien le prestaba la guitarra para sus serenatas, así que él se había defendido con la guitarra y le entregó el mango nada más. En la fiesta habían unos 80 invitados entre poetas, pintores y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Alameda. Gonzalo alcanza a divisar a Jorge Carrera Andrade, que estaba ilusionado con un cuadro de Osvaldo llamado El Origen. El cuadro estaba todavía fresco y en la pintura había una vasija de barro, y dentro de esta unos esqueletos pequeños de niños. Osvaldo explicó que los incas enterraban a sus familias dentro de la vasija junto con alimentos. Jorge Carrera se impresiona y va a la biblioteca, coge un libro y en la contratapa escribe una estrofa. Yo no quiero que a mí me entierren, como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Empieza a sentirse un ambiente propicio para empezar la escritura, cuando en eso tomó el libro el poeta Hugo Alemán y debajo escribe otra estrofa. Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempo, amores y desengaños. Y para susto de todos, tomó el libro el pintor Jaime Valencia, que escribe un cuarteto muy lindo. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Entonces tomó el libro Don Gonzalo, indicando que a él le tocaba escribir alguna cosita, cuando en eso le arranca Jorge Enrique Adum y diciéndole: Ve, vos después cantarás. Cogió el libro, corrió las cosas y puso la cuarta estrofa. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo en ti, de tu polvo apasionado. Terminado eso, se dieron las vueltas. Nadie sabía quién iba a poner música, qué se iba a hacer con la letra. Sería las 12:30 cuando Jorge Carrera Andrade, que se acerca donde Gonzalo y este dice: Vea, Gonzalo, esto con música tiene que ser una belleza. Así que Gonzalo tomó la guitarra. ¿Y ahora qué hacía? El potolo estaba dándole al trago y era muy difícil concentrarse con la bulla de la gente. Pero como ya había aceptado el reto, bajó unas gradas con luz que había al fondo, agarrado la guitarra y el libro. Se demoró cerca de una hora y cuando ya estuvo, regresó y encontró a su compañero Valencia medio dormido en un sillón. Total, le levantó y le dijo: Primero oíme cantar. No le gustó y le dijo: Pero vos le has puesto un ritmo cadencioso. A lo que Gonzalo contestó: No, porque la música tiene que estar de acuerdo al sentido de la letra. Entonces Valencia acotó: No, ponele ritmo de albazo. Gonzalo no aceptó el cambio de ritmo sugerido por Valencia, así que fue obligando a Valencia y como tenía buen oído, aprendió rápido. Ensayaron para hacer el dúo y cuando cantaron, la gente se emocionó, tanto que la pasaron cantando hasta las 6:00 a.m. Ahí nació la vasija de barro, que ahora es cantada en todo el mundo. Para que quede como documento, quienes escribieron, firmaron Gonzalo, también dibujó un pentagrama y escribió los primeros compases. Y Valencia firmó también, ya que él estaba cantando y así quedó. Incorporaron la canción al repertorio de las audiencias y 6 años después todavía nadie quería grabar esa pieza. ¿Qué tal, eh? Así es, Andrés. Ahí empezó el periplo para la grabación. Gonzalo fue donde Gustavo Miller, de Disco Nacional, a decirle: Tengo una canción muy bonita. Y le cantó la vasija de barro. No le dio ni la hora, no llegó ni a la segunda parte porque le dio coraje. No, no, le dijo, eso no es comercial, eso no se va a vender. ¿Qué cosa más equivocada, en qué estaba pensando? Hasta que ya no le quiso ir y Gonzalo se salió. Incluso Potolo Valencia se resistía a cantar y le decía, más bien cantemos esta otra canción porque esa ya está en desuso. Gonzalo montaba en cólera. fue a casa en la calle Imbabura más arriba de la 24 de mayo. Recortó un cartoncito y se puso a pintar una vasija de barro. Le puso los pedacitos de hueso y le hizo una portada de disco poniéndole vasija de barro en letras grandes, porque hasta ese momento no tenía título la canción. Volvió para convencerle a Gustavo Müller, llegó con su dibujito y cuando le recibió le dijo: «Verá, le he traído este dibujo». Y le contesta: «Bonito está. A ver, ¿cómo es la canción? Cántele porque no le oí bien». Le cantó otra vez y le pregunta: «¿Con qué instrumentos podemos grabar esto?». Gonzalo contesta: «Con los mismos que tenemos». Entonces citó a ensayo a los músicos. Así que reunió una orquesta de 10 músicos. Al piano estaba Lucila Molestina de Poli, en la flauta Eduardo Di Donato, y dirigió la orquesta Manuel Espín, padre de Enrique Espín Yepes, y él mismo hizo arreglos. Entonces hizo la grabación Gustavo Müller, que sabía grabar muy bien y era profesor de sonido. Salió un disco con 8 temas y luego en un Standard Play. Esto sucedió en 1956. Cuando salió a la venta el disco, Gonzalo fue al almacén y escuchó una bulla grande, y cuando preguntó, le dicen que abrieron a las 8 de la mañana y a las 11 ya no había nadie, ni un disco. Se agotó el tiraje y estaban apuraditos en hacer una edición mayor. Así fue. Comenzaron a aparecer compositores de la música de vasija de barro. Hasta hubo un señor de Riobamba que había mandado una partitura diciendo que era su música. Lamentablemente para ellos, mandaron después de que apareció el disco. Cuando grabaron, Gustavo Müller les exigió poner autor de la música y pusieron Benítez Valencia. Pero en realidad la música fue hecha por Gonzalo Benítez, en la forma en la que acabamos de narrar. Incluso los derechos de autor también los reconocieron al Potolo Valencia. Ahora, no sabemos exactamente cuántas versiones habrá de la canción, pero, sin presunción de nada, la música quedó muy bien. Con ustedes, Vasija de Barro en el dúo original Benítez y Valencia. Mi muerte ya fue en ti. Este fue su segmento, La Música en la Historia. Si se perdió alguno de nuestros programas, pueden encontrarlo en la fanpage de Facebook, Converso, y allí mismo háganos llegar sus sugerencias y comentarios. Nos acompañó Hugo Noriega en el fondo acústico. Esta noche el Quito Café Arte los espera en el pasaje Roca N2132 frente a la entrada principal de la Superintendencia de Compañías, entre Juan León Mera y Amazonas, sector La Marisca. Un excelente ambiente para compartirlo entre amigos. Y recuerde, haga de su vida una sinfonía musical. Una excelente noche. Hasta la próxima semana. En cultura, siempre habrá algo que converso. Les esperamos la próxima semana en esta misma frecuencia, 940 AM, o en la www.radiocc.com. Producción general, Diego Montalvo García. Colaboradores, Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Ejecución de sonido, Francisco Viracocha, Wilmer Yugla y Adrián Torres.